Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en Lecciones de la Biblia. Hoy desde el municipio de Santa Rosa, con un clima espectacular. Nuestro título, Relaciones. Y estamos estudiando la lección 11 y estamos viendo el santuario en el nuevo pacto. Usted puede ya observar nuestra introducción general. Hay muchos conceptos interesantes que usted puede escuchar y acompañarnos. Y gracias por compartir a Bio Channel Plus. Texto de hoy, Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. A ver, aclaremos un poco este concepto. Tenemos un Dios inmenso, grande, que nada lo puede contener, pero ahora está diciendo, yo quiero que me hagan una morada, una casa. Es como si Dios estuviera descendiendo a acompañar al ser humano, se estuviera limitando un espacio y buscara cercanía con su pueblo. Ya hemos dicho que el nuevo pacto o el pacto eterno está basado en la interacción. La comunión entre Dios y el hombre es la base de este pacto. La comunicación se hace esencial para que el nuevo pacto se pueda sostener, que se necesita un contacto. Si no hay contacto, no hay una relación, y que finalmente se tendría que llevar a algo tan eficaz en la comunicación que la relación se hiciera fuerte. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Es un Dios de relaciones, un Dios que no necesita que lo busquemos. Él nos busca a nosotros, pero esa búsqueda requiere una respuesta. Aquí en Levítico número 26, lo que está diciendo es, háganme una casa para que yo viva bien cerca de ustedes. Los padres de familia, cuando sus hijos se casan, se resisten a que ellos viajen lejos, a que se vayan lejos. Es tan bonito el amor de los padres que lo quieren tener a uno cerca todo el tiempo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuál es la razón? Usted escuchó una palabra extraña, no los abominaré. ¿Qué es una abominación? Es cuando el ser humano se rebela contra Dios. Y esa es su naturaleza, rebelarse. Entonces dice, quiero hacer un intento interesante con ustedes. Necesito ejemplificar todo lo que es dentro del pacto eterno, un modelo de salvación. ¿Cómo es que yo los salvo? ¿Cómo es que yo los atraigo a mí? ¿Cómo voy a hacer para quitarles el pecado? Porque finalmente el pecado es abominación y la abominación nos aleja de Dios. Por lo tanto, no hay una mejor idea que esta de háganme un santuario, háganme una morada, quédense cerca de mí, yo me quiero quedar cerca de ustedes. Lo que Dios quiere hacer en estas relaciones es asegurar el cumplimiento del pacto eterno en la parte humana. ¿Por qué? Porque yo soy el que falla, porque yo soy el que se olvida de Dios. Así que para que Israel no lo olvidara, ahora que había salido de Egipto, dijo, hagan una casa y yo vivo entre ustedes. Nada puede contener a Dios. Pero Él dijo, háganme un santuario y yo quiero estar cerca de ustedes. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La iglesia también es un santuario. Todo puede ser un santuario en el tiempo, como el séptimo día, que nos pone en relación con Dios. Y unas buenas relaciones nos mantienen en el pacto eterno. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema hoy es pecado, sacrificio y aceptación. Estamos viendo elementos claves del santuario en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo número 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Estamos viendo el bosquejo ceremonial que ocurría en el santuario terrenal para compararlo con el ministerio que Cristo hoy desarrolla en el santuario celestial. Esto ya lo vimos allá en la introducción que usted ve desde el día sábado. Pero hoy entenderemos tres conceptos claves, porque lo que Dios pretendía con el santuario era tener un esquema que nos ayudara a entender cómo es que Él nos va a salvar o cómo se ejecuta el plan de salvación. Porque en el fondo el pacto eterno es esto, el pacto eterno es todo el esfuerzo que hace el cielo para salvar al ser humano, ¿de qué? Del pecado. Miren tres cosas interesantes para poder ir entendiendo en estos días todo este ministerio. Número uno, el pecado causa violencia, todo pecado derrama sangre. Y por eso, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, no hay remisión. Se derramaba sangre y eso significa que había violencia. Por eso el cordero moría, asesinado por el culpable pecador. Por eso Cristo muere por nuestros pecados en la cruz. Para que aprendamos una cosa, el pecado genera violencia. Punto 2. Pero el sacrificio de Cristo cambia de estatus al ser humano. Lo cambia de culpable a inocente. Y empieza un proceso en donde lo va a cambiar de pecador a santo. Por eso hay una colaboración en el pacto eterno desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Una cosa es que el culpable sea llamado inocente y otra cosa es que ese culpable deje de pecar, deje de cometer los mismos errores. Y el santuario nos enseña que esto es un proceso continuo que arranca en la cruz, que continúa con el bautismo, pero que durante la vida diaria se tiene que mantener. Por eso el sacrificio nos cambió de estatus. Ya no eres culpable cuando vas a Cristo, cuando confiesas tus pecados y cuando te arrepientes y le entregas tu vida a través del bautismo. Y el punto número 3, esa aceptación de Dios hacia nosotros es producto del Cordero. El Cordero allá era un símbolo, ¿de quién? Del verdadero centro del sistema de salvación, Cristo Jesús. No era la sangre del Cordero, no eran los ritos, es lo que todo esto ejemplificaba. Por eso cuando Cristo viene, la figura se encuentra con la realidad. Y todo este sistema de sacrificios que está en Colosenses 2, 1 al 4, es el que Cristo clavó en la cruz. No los 10 mandamientos, ese sistema de sacrificio. Porque ahí ocurrió algo muy interesante. La justicia pedía la muerte del pecador, pero Cristo vino a ofrecerle la paz de él. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, la justicia y la paz, como dice una autora, se besaron, se encontraron, se dieron la mano. Qué interesante todo este esquema para que el ser humano haga una cosa, entienda cómo es que es salvo. Y una vez que yo lo entiendo, puedo participar, puedo cooperar en el proceso de la salvación. Cometimos un pecado y asesinó a Cristo, pero su sacrificio nos hace ahora inocentes cuando confesaban los pecados. Pero el punto final es que Él te acepta tal y como eres en virtud de ese reemplazo. Mañana seguiremos hablando de qué es la sustitución, porque hay un reemplazo maravilloso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, continuamos con nuestras lecciones de la Biblia. Hoy el tema, la sustitución. Y estamos estudiando todo el sistema de salvación que encuadra el pacto eterno y cómo se evidencia o se explica en la metodología del santuario celestial, pero que primero lo aprendemos en el santuario terrenal. Ayer vimos pecado, sacrificio y aceptación. Y nos quedó pendiente una palabra, la de hoy, sustitución. En una escuela el maestro castigó a un niño pequeño, delgadito, muy flaco, porque tomó un poco de comida de otro de los compañeros. Y el castigo era varazos en la espalda de quien cometiera este hecho. Así que el niño es llevado al patio y cuando le quitan la camisa es un niño flaquito, se pueden ver algo de sus huesitos, no está bien alimentado, había robado comida, pero el maestro tenía que descargar la culpa, tenía que castigarlo, porque esa era la ley del momento. Así que de pronto aparece un tipo grande, uno de los cursos mayores, se quita la camisa y abraza al otro y dice, maestro, yo soy el hermano de él. Así que como hay que castigar a alguien, lo abrazó, se encorvó sobre él y dijo, ahora maestro, castígueme a mí para cumplir con la deuda de mi hermano. El sacrificio de Cristo es una sustitución. El día que uno comience a entender esto, uno se enamora del hombre del pacto eterno y del Dios del pacto eterno. Porque como hombre me entiende y como Dios me puede levantar de mi estado de postración. Cristo fue tratado como yo debo ser tratado, a fin de que yo resulte siendo tratado como Él merece ser tratado. El sacrificio de la sustitución es el punto importante de lo que estamos viendo hoy. Porque esta sustitución le entregó al ser humano resultados maravillosos en el pacto eterno, que debería atraernos de una manera más poderosa hacia el corazón de Cristo. Mucha gente se niega a buscar a Dios, pero en este entendimiento que hemos venido haciendo del pacto, uno comienza a ver un poco mayor claridad, porque para eso es el pacto eterno, para mostrarme un Dios de amor que rescata a un ser humano débil, enfermizo, que traiciona, pero dice, no importa, yo voy a tomar tu lugar, yo te voy a reemplazar. ¿Qué te voy a dar si te reemplazo? Esperanza, restauración, te voy a dar libertad, te voy a dar el perdón y te voy a dar vida eterna. La sustitución hizo que Él muriera en nuestro lugar porque era el cordero de todo ese ejemplo sacrificial del santuario erigido por Moisés. Tenemos un pacto eterno. Y Dios dijo, ustedes son mi pueblo, voy a hacer todo lo posible por salvarlos. Y entonces Cristo vino y satisface los requerimientos de la ley. No podía quitar la ley, Él mismo era la ley. ¿Cómo podía invalidarla? Si lo hubiera podido quitar, no hubiera tenido que morir. Pero Él dice, no, la ley se tiene que quedar ahí. El problema es que tú no puedes obedecer. Entonces comenzó el proceso abrazándonos en la cruz y diciendo, ¿Quién pide el castigo? ¿La ley? Mátenme a mí en lugar de ellos. Esto es puro y más profundo amor. El sacrificio fue una sustitución. Por eso, cada vez que pienses en pecar, pídele a Cristo que venga y te dé su poder. ¿Por qué? Tú me sustituiste. Hoy yo quiero que vengas a mí y camines conmigo para vivir este pacto eterno. Solo entendiendo el sacrificio de Cristo y lo que hizo por mí, yo podré enamorarme y entender más y obedecerle por amor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, seguimos acompañándolos desde aquí del municipio de Santa Rosa, en Colombia, en Risaralda, con todo el ambiente natural y los sonidos que ustedes pueden escuchar para poder hacer de una manera diferente el repaso de lecciones de la Biblia. Tema de hoy, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Voy a leer de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que estamos haciendo esta semana es tratando de entender todo lo que ocurría en el santuario terrenal y su relación con el pacto. Y hoy nos corresponde analizar la función del sacerdote, o más exactamente el sumo sacerdote. La obra de Cristo es salvarnos y la salvación no terminó en la cruz, se aseguró en la cruz. Pero se necesita hacer el resto de trabajo en el corazón del hombre y para eso está el sumo sacerdote. Ahí en el santuario de Moisés había un animal literal que era un cordero, había un sacerdote que era humano y había un santuario construido por el hombre. Pero esto no es otra cosa, como dice el libro de los Hebreos, que un símbolo de el cordero es Cristo, el sumo sacerdote es Cristo y el santuario celestial existe en el cielo. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? En la tierra el sumo sacerdote era el intercesor entre el pecador y Dios, pero solo era una figura de Cristo. El mismo Pablo en Hebreos dice

Por eso no puede haber un mediador distinto al de Cristo. Nadie más puede interceder sino el mismo Cordero que muere por el pecado. Resumimos, el ministerio de Cristo en el santuario celestial completa lo que empezó en la cruz y es limpiar, extirpar del ser humano sus malos deseos. Para lograrlo le dice, ven, entra en mi pacto, en un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Yo ahora tengo una relación tan estrecha contigo que escribo mi ley en tu mente. Baja a tu corazón. Vamos a caminar día a día y tú terminarás amándome tanto que harás mi voluntad, lo que significa obedecer la ley de los 10 mandamientos. Gloria sea a Dios por el ministerio de Cristo. Nadie lo puede reemplazar, ni los discípulos, ni los santos, absolutamente nadie. Él es el único perfecto para ejecutar este ministerio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al final de nuestro estudio de esta semana sobre el santuario celestial y su relación con el pacto. Y el tema de hoy es para estudiar y meditar. Vamos a leer un texto que está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo número 11, y hace una referencia al ataque que tendrá el santuario celestial y a la obra de Cristo en ese santuario. Dice así, hablando de un poder en la tierra, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este texto dice que un poder humano va a atacar al príncipe del pacto, que es Cristo, va a atacar lo que él hace en el santuario y va a dañar o a querer dañar el plan para salvar a los seres humanos. Voy a ponerles un ejemplo de lo que estoy hablando hoy. En el libro de 2 de Samuel 11, creo, 1 de Samuel 11, no estoy seguro, se relata el pecado de David con Betsabé. Y cuando Natán va a hablarle a David de su pecado y él reconoce que pecó, le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Remitir, remitente, alguien que envía o a alguien al que le es enviado algo. Ese día David no murió y murió un niño inocente en su lugar. Dios tomó el pecado de David y se lo puso al niño y por eso el niño murió. Le remitió el pecado de David y se lo puso al niño. Parece algo injusto, pero sencillamente es una ilustración de lo que hace el pecado, mata al inocente. Ese niño, en la experiencia de David y Betsabé, representa a Cristo, el niño que nació, el Mesías que creció, a quien Dios le puso el pecado. La obra de Cristo en el santuario comenzó cuando en la cruz Dios remite los pecados de todos los seres humanos y se los pone a Cristo. Y por eso Él muere por la raza humana. Pero como resucitó el primer día de la semana, domingo, ahora Él ascendió a los cielos, ¿y qué está haciendo? Cumpliendo esa remisión para terminar de santificar al ser humano. Pero hoy, lamentablemente, el santuario ha sido atacado. En el santuario, como ustedes vieron en la introducción general que salió el sábado, vuélvala a ver, están todas las doctrinas bíblicas, está el plan de salvación. Entonces el diablo dijo, hay que atacar el santuario para quitar las doctrinas y para quitar el plan de salvación. El centro de la salvación es Cristo. Y cuando en una doctrina o en una denominación religiosa Cristo es quitado de ese continuo sacrificio y otros son puestos, estamos atentando contra el único que puede salvarnos. Por eso hoy mi llamado es, estudie un poco más sobre el santuario en la tierra. Intente comprender más la obra de Cristo en el cielo, porque esa obra de Él está siendo atacada. La ley no se puede guardar, el ser humano no puede obedecer, eres incapaz y el diablo nos acusa y nos acusa. Pues les tengo buenas noticias, las que dimos esta semana. Cristo es el ministro del santuario. Cristo es el autor del nuevo pacto y todo el que quiera vencer recibirá su poder para ser cambiado y poder triunfar. El pacto eterno es ese espacio de relación con Dios en donde Él no solo perdona mis pecados, sino que ahora me ayuda a dejar de pecar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.